van tomando distintas formas, tienen algunas empiezan de una manera y terminan de otra, pero resulta que en otros, la misma leyenda en otro sitio tiene otra variante. Es decir, son como, yo la recojo como pensamientos, como narraciones de lo popular, que después se transforman para mí en lo más esencial, que es lo que uno de los componentes importantísimos que le da identidad a los pueblos, ¿no? Es decir, cuando uno, yo me reconocí mucho en La Dama Tapada, por ejemplo, porque me parece que pinta al Guayaquil de toda una época. El padre Almeida aquí también de alguna manera dibuja a un Quito más colonial todavía. No sé, la viuda del farol, con toda una problemática muy social, del niño que pierde en el río, es decir, todo en Cuenca, ¿no? Todo esto creo que no es propiedad es propiedad de todos, es decir, es como aquello que nos pone a pensar, nos hace pensar alrededor de temas, y que los músicos, en este caso, tenemos la posibilidad de poder transmitirlo a través de una canción. Es decir, nos basamos, o lo que yo hice es de alguna manera inspirarme en estas diabluras y santerías que proponen las leyendas, los mitos, y desde ese espacio hacer canciones que tienen mucho ritmo de fusión, pero que en definitiva es música de América, ¿no? Alberto Caleris grabó en el año de 1976 un LP en México. Y miren ustedes que ya lo habían escuchado, también ha hecho otras creaciones, Cuando tu vida, precisamente esto fue cuando se desarrolló un evento en la ONU, como también servir de apoyo para una de las grandes enfermedades que tiene el mundo entero, como es el SIDA. También tiene otra de las creaciones como Gente de América, Pasión en los Andes, Madre Tierra, y también participó en Fiesta en el Mar y en el homenaje a Osvaldo Goyazamín, y ahora rinde homenaje a las diabluras y también a las santerías de acá a Ecuador. Y esa fortaleza que ofrece Alberto Caleris a través de la música, fortaleciendo de alguna manera el patrimonio, que como acabas de manifestar, con estas leyendas que quizás son quiteñas, pero que también se las puede escuchar más allá de las fronteras de Ecuador. Sí, yo primero contarte que cuando hablas del 76, fue una época muy hermosa. Salimos por primera vez de Argentina con un grupo que se llamaba Siripo, recorrimos toda América y trajimos dos canciones que a lo largo de América, incluso hasta Estados Unidos, la grabaron muchos grupos, que son Cajita de Música y Oración a la Vida. Es decir, en realidad son poesías. Una Cajita de Música es la poesía de un gran poeta humanista que se llama José Pedroni, y la Oración a la Vida es de Cacho Ritro y Raúl Mercado, que eran parte de un grupo que se llamaba Los Andariegos. De alguna manera, con esas dos canciones empieza mi historia por América, digamos. Hay momentos, distintos momentos de la música y de la fusión, porque siempre pensé que las canciones tienen que decir algo, tienen que servir para algo, digamos. En ese trayecto pues aparecieron cosas muy muy lindas, muy hermosas. Yo trabajo en comunicación hace muchos años en Naciones Unidas, hago consultorías y demás. De ahí se desprendieron temas como el de la ONU-SIDA, mucho tiempo con UNICEF. Hice muchas canciones relacionadas con el cambio climático, con Traffic y otras instituciones. Es decir, siempre mi música estuvo cercana, digamos, a producir con instituciones, ONGs o demás que tuviesen o que tienen una relación con lo social, ¿no? Es decir, esas canciones que de alguna manera son lindas escucharlas, pero además te dejan algo. La última parte que decías, yo creo que las leyendas, como otras manifestaciones, reafirman la identidad. Es decir, yo creo que hablar del padre Almeida o hablar de la viuda del farol nos acerca aún más a la identidad de este país. Nos sirve para reconocernos en lo que somos. Es decir, es algo así como recuperar la memoria de esas cosas que que a veces no son muy visibles, que están en la gente, que están en nosotros. Es decir, yo creo que todos somos un poco el padre Almeida, es decir, en América, no solo en Ecuador. Todos somos un poco eso. Entonces, lo que pasa es que el padre Almeida, o la leyenda del padre Almeida, las materializa en algo que para nosotros es más visible. Entonces, digamos que el paquete que es nuestro, de alguna manera, como decimos en Argentina, se lo tiramos al padre Almeida, ¿no? Pero siguen siendo para mí momentos históricos de la humanidad, en este caso del Ecuador, que reafirman nuestra identidad, es decir, que nos hacen ver lo que somos, es decir, lo maravilloso que es ser de un sitio, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones que está en Diabladas y Santerías. Y esta lleva por título, no sé si es que vamos a... Es justamente el tema 3, el tema 3 es el que vamos a escuchar, que se llama Santerías, y está inspirado, realmente es la historia, como lo veo yo, de un indigente en la Plaza de San Francisco y toda la cosa, pero que para mí, desde mi perspectiva de crear una canción, me ubica en la leyenda del padre Almeida. La escuchamos y al regresar conoceremos los proyectos de nuestro invitado Alberto Caleris. Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol, se persigue en la plaza. Con una chaqueta de cuartel y un clave rosado en el ojal, busco los portales cerca de San Francisco. Ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaba virgen, besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno. Y así empezó a morir, y así empezó a vivir en Quito. Mal, canta el gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor, el diablo me trae un corazón, vuelen las estrellas a funda de pega. Paso la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo, en mi ciudad sin tiempo. Un cuchillo en el cielo abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito. ¡Tarará! Estamos ya de regreso con Alberto Caleris y bueno, pues ahora conozcamos esos proyectos. Bueno, verás, proyectos hay muchos. Nosotros vamos a estar haciendo algunos conciertos sobre este Diabluras y Santerías. Estamos con Santiago González ya de hace casi un mes, ¿no? Que estamos recorriendo bastante, haciendo cosas, estamos haciendo una gran promoción. El disco se va a presentar en algunos sitios. Este año tenemos, de hecho ya hicimos algunas cosas en Cuenca y demás, en la Cruz del Vado, un lugar alucinante, justo para las leyendas. Pero te decía, vamos a estar el 1 de abril, vamos a hacer el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil. Y la presentación central, digamos, va a ser el 10, el jueves 10 de abril, en la Casa de la Cultura, en la Demetrio Aguilera Malta. Este es un concierto que lo pensamos, lo diseñamos con Santiago, porque le digo, ¿sabes qué? O sea, realmente quisiera hacer la presentación de Diabluras y Santerías con una, va a ser una banda bastante, una banda musical bastante grandecita, e invitados y todo, músico y demás, un poco para compartirlo con la gente. Es decir, esto es un evento gratis, gratuito, en la Sala Demetrio, tiene 300, creo que 300 localidades, no estoy seguro de eso. Realmente fue mucho apoyo de Raúl, quien siempre nos apoya en todo esto. Obviamente toda la gente de la Casa de la Cultura, pero empezamos el trámite con Raúl. Hay otros auspiciantes que están apoyando todo esto. Pero básicamente se trata de un evento de participación, ¿no? Es decir, es una cuestión donde vamos a estar la prensa, amigos, músicos, es decir, hacer una reunión casi familiar en un teatro para cantarles este Diabluras y Santerías, incluso recordar algunas canciones de Fiesta en el Mar, que es el primer CD que inicia este proceso, donde es junto lo urbano con lo afro, es decir, lo mestizo con lo étnico, lo mestizo con lo afroecuatoriano, digamos, hay algunas cosas también de lo montubio, es decir, un poco caminar por la diversidad del país, digamos, a través de la música. Durante este recorrido y quizá también compartiendo con amigos, con amigas, la nueva producción, ¿cuáles han sido los criterios que has podido escuchar? Mira, una de las cosas que me queda, yo a veces digo fusión, o por lo general digo fusión, y realmente es como muy ambicioso el término fusión, ¿no? Es decir, yo creo que hubo un encuentro más que nada de mi música. Yo vengo de mi nacimiento en la música, después de los estudios musicales, yo estuve muy vinculado al folclore argentino, pero tuve toda una época más de búsqueda de lo que yo llamo urbano, digamos, incluso se llamaba música contemporánea en algún momento en Argentina. Y creo que lo hermoso y lo que rescata a la gente y que realmente le gusta, porque hay gente que no le gusta y obviamente así es este encuentro, a veces de los instrumentos armónicos, y valga la redundancia, armónica, la guitarra electroacústica, guitarra eléctrica, con instrumentos muy muy étnicos como la marimba, el guasá, el cununo, el palo de lluvia, es decir, todo esto con textos que son letras de canciones. Entonces todo esto hizo que la gente, mucha gente, se sintiera identificada con todo esto. Entonces de eso se trata, es decir, un poco para responder tu pregunta, la gente es eso, la gente se enganchó mucho en la historia esta de hay un primer tema que cuando puedas me gustaría que la gente lo siga escuchando, que se llama Canchimalero, que se enreda en las manos del viento. El mar es manso y bueno este día. Canchimalero es un tema que hace referencia pues a la isla de Canchimalero, que está en el norte de Esmeralda, y es donde se hacen las ofrendas a San Martín de Porres, el Santo Negro. Ese es uno de los temas centrales que compusimos que compuse con la ayuda de Rosa Mosquera, de Ochún, la mujer del Indio de Valencia. Es decir, un poco de cosas que se fueron juntando y que la gente se fue sumando a estos proyectos, ¿no? Visibilizar un trabajo que quizá muy poco los ecuatorianos conocemos, y qué bueno que sea a través de la música. Alberto, nuestro invitado del día de hoy, nos deja algo bien claro en este programa de Bitácora del Mediodía, que a través de Diabladas y Santerías, de alguna manera, se trata de fortalecer la identidad ecuatoriana y conocer los ecuatorianos quiénes somos y a dónde vamos. Recuerden ustedes que este 10 de abril a las 8 de la noche en la Sala Demetrio Aguilera Malta estará Alberto Caleriz presentando esta nueva producción discográfica, y que será un concierto para un poco estar en familia, una sala con poca gente, así que no pierdas esa oportunidad, es un evento totalmente gratuito. Alberto Caleriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco muchísimo y reitero una vez más lo que dijiste al final. Es un evento familiar, así lo consideramos, es gratuito, así que vengan a escuchar lo que estamos haciendo. La banda la banda de músicos es grande, hay muchos invitados, así que los esperamos a todos este 10 de abril. Usted